FM Moreno 90.1. Estación de radio. Podrán pasar gestiones contradictorias, dejarse oír discursos altisonantes, irrumpir polémicas interminables, pero ellos siempre están. Subsisten como una capa residual que no se modifica nunca y que nos avisa todos los días cuál es el rostro impune del sistema. En los barrios populares, lejos de las luces de las grandes capitales, cerca del piberío que nace, crece y se junta en las esquinas aprendiendo mañas para gambetearlos, ellos están ahí. También, claro, está la impunidad de una corporación que garantiza sus métodos de recaudación paralela, sus negociados con la caja chica de punteros e intendentes, sus manejos turbios en las calles, su territorio. Y por si faltara algo, también están los que blanquean su imagen con un increíble programa de televisión en el primer tiempo, donde nos muestran ingenuos y hasta simpáticos, pero sobre todas las cosas, inofensivos. Sin embargo, no hay show ni cámaras cuando ejercitan el gatillo fácil, cuando reprimen una manifestación o arrasan durante un procedimiento, cuando retienen de modo ilegal a cualquier transeúnte que cometa el crimen de ser joven, cuando organizan el delito en zonas liberadas y acomodan a los distribuidores de merca en el mapa, o de Paco también, y menos aún mientras torturan en la comisaría o se ofrecen como mano de obra para cualquier changa de ocasión. Ya no resulta necesario preguntarse por qué nada cambia, por qué no hay dirigentes ni periodistas que arremetan contra un aparato policial corrupto, desde la base hasta la punta de una pirámide que no reconoce autoridad y que se maneja con pura autonomía, a salvo de cualquier reforma coyuntural que se plantee, de internas partidarias y de la instalación de determinadas agendas en los grandes medios de comunicación. La policía siempre está, y no hay beneficio mayor para la corporación que ese clamor trémulo que se deja escuchar cada tanto desde los refugios de los privilegiados del sistema. Queremos más de estos en las calles. Gritan, se escuchan. Y en los medios aparece la gente, tomado por los periodistas, y esa paranoia y crisis que generan a través de la paga de sus salarios. Con reclamos de ese tipo, con la voz de los privilegiados, temiendo ante la amenaza de perder algo de lo suyo, con la presencia de gobernantes anunciando medidas severas y empujando proyectos como el que pretende crear ahora fuerzas de seguridad municipales, se consolida aún más su poder. Años atrás, la socióloga Alejandra Vallespir publicó una valiosa investigación bajo el título La policía que supimos conseguir. En ese libro de lectura obligatoria no solo se prueba en detalle la singularidad de un entramado delictivo que se aprovecha de la estructura legal para la ilegalidad, los robos y hurtos, torturas, narcotráfico y demás. Las comisarías de los barrios se dedican a la línea de ilegalidades barriales, sino también subraya el problema

pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Seguimos en Recorte Informativo, 27 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a la presentación telefónica. Se encuentra el edil Marcelo Argentino en línea. Hablamos con él luego de la presentación. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Argentino, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor. Mañana sería la última sesión ordinaria. Sí. ¿Cómo se están preparando para esta? Bueno, no ha llegado el orden del día. Los temas, hay temas de Hacienda, hay temas de Cultura y Educación, hay temas de Seguridad y temas de la Comisión de Legales. Me llama la atención que en el orden del día no haya, por ejemplo, expedientes que están dictaminados en asuntos legales que no estén incorporados y que no... No sé, como el de emergencia habitacional. Ese está en vivienda. Tierra en vivienda, no sé si tiene dictamen ese. Supongo que sí, pero no ese no está en mi comisión. Ahora, de la comisión de legales sí hay expedientes con dictámenes. Hay ¿cuáles? Convenios, por ejemplo, lo de con el IUNA, con la Universidad de La Plata, con SENASA. Bueno, hay varios convenios y está, por ejemplo, la resolución que insta la creación del Consejo de los Indígenas y Pueblos Originarios, que tampoco está. O sea, unos cuantos expedientes que tienen dictamen que no están en el orden del día. La verdad que no sé por qué no están acá. ¿Y cuáles son los temas que están? Decían recién de la Comisión de Seguridad. Hay de temas. De Seguridad hay un pedido de una creación de una subcomisaría en Loma de Mariló. Y nada más en Seguridad. En legales están dos expedientes que van al archivo. Después en Bienestar Social hay dos expedientes también, uno sobre un pedido de informes y otro sobre un pedido de ratización. En Cultura y Educación está la creación de la sala de deporte y la recreación del Museo Alcorta, que es una propuesta del concejal Camps. Y después hay declaraciones de interés municipal de la boda de oro de la Escuela 501, de la EPB 29, la declaración de monumento histórico de patrimonio cultural, ¿no?, de la estación de Francisco Álvarez, la declaración de interés municipal de la maratón de los derechos de los chicos de la asociación El Arca. Y bueno, y después en la comisión de economía, son con donaciones, archivos y prescripciones, ¿no? Argentino, ¿usted esperaba que se trate en esta sesión el expediente relacionado con el déficit habitacional? La idea emergencia habitacional. Yo creí que se iba a tratar porque, bueno, se estuvo trabajando toda la semana con ese tema. Estuvimos en varias reuniones, el texto original se estuvo revisando. Creo que quedó consensuado. Pero no sé si se llegó a firmar el dictamen el día viernes, ¿no? Eso pues, la verdad que no sé, porque el borrador que me pasaron a mí, que sería el texto definitivo, no sé si lo llegaron a firmar, no sé si llegó a generar el quórum de la comisión, ¿no? ¿Qué es lo que llegaron a consensuar entonces? No, varias limitaciones que no había en cuanto a la constitución de los fideicomisos, que la emergencia sea declarada por el Consejo y no prorrogada directamente por el Departamento Ejecutivo, la forma de determinación del mapa de intervención, una cantidad de temas que hacen, me parece, a que la ordenanza sea más más rica que lo que era en su primer momento, ¿no? Con estas sumas, con estos aportes, ustedes desde el bloque del acuerdo cívico estarían acompañando. Sí, con estas modificaciones entendemos que es una herramienta que mejora mucho y que puede dar respuesta a varios problemas del distrito, ¿no? Así que sí. ¿Se habló en algún momento de la figura de expropiación? No, expropiación no está en esta. No, pero tal vez digo como parte del debate, de la charla. No, sí, del... lo discutimos, por supuesto, sí. Lo que pasa es que, digamos, la expropiación es una figura que existe. Uh-huh. No hay que crearla ni hay que darle ninguna reglamentación local, vamos a decir. Bien, ¿y cuándo se podría trabajar el tema entonces? La verdad que a lo mejor se pone sobre tablas el miércoles, pero no sé porque, digamos, yo llegué a las 9, no vi a ningún otro concejal, así que no pude charlar sobre qué pasó con la comisión de tierras y qué es lo que se terminó de hablar el viernes a última hora, ¿no? Así que no te puedo decir, puede ser que se traten extraordinarias cuando estemos tratando el presupuesto, ¿no? O puede haber una sorpresa también. Puede haber. No sé a qué te referí, no sé. No, que se trate hoy sobre tablas también. Que se trate sobre tablas, puede ser, sí. Como no está en la orden del día. No, por eso, puede ser. En realidad, el trabajo que se estuvo haciendo, creo que podría darse la situación. No, lo que pasa es que ya te digo, yo creí que iba a estar en orden del día, pero bueno, no está. Bien, está, y el tema... No están otros expedientes que ya te digo, me llaman más la atención que este, porque este tiene, digamos, un nivel de discusión y de debate que fue intenso y... composiciones tuvo que ir acercando, pero los de legales no sé por qué no están. Bien, ¿y el tema del presupuesto? Bueno, ¿lo están trabajando? Yo lo pude tener el sábado. Uh-huh. Me alcanzaron el expediente completo, lo pude empezar, lo estuve estudiando durante el fin de semana. Digamos, básicamente se proyecta el 20% ese de incremento en las tasas, en los porcentajes de los distintos rubros de la gestión, y digamos es un presupuesto muy similar al del año anterior. Bueno, y ahí he marcado 30, 40 puntos que quiero preguntar cuando vengan los funcionarios, que son más que nada de aclarar el alcance del destino de las previsiones que se hacen, que no me quedan muy claras. Pero, digamos, en general, en términos generales, es un presupuesto muy similar al del año en curso, ¿no? Bien. Así que vamos a ver... ¿Cuándo hay reunión para trabajar el tema? 9:30 estamos citados para Hacienda para fijar la agenda de trabajo con los secretarios. Bien. Así que estoy yéndome para la reunión de Hacienda, donde se hará una especie de cronograma sobre los días que van a poder venir distintos funcionarios. Ya hubo una reunión el jueves con Martinelli y Mujoli. Sí. Y bueno, quedamos en que iban a ir viniendo los distintos secretarios de las áreas que necesitemos algún tipo de aclaración, ¿no? ¿En este presupuesto hay facultades delegadas para el Ejecutivo? Sí. ¿Qué van a hacer al respecto? Nosotros vamos a intentar que esto no se apruebe. Estas facultades, ¿no? Hay dos cosas que nosotros... Digamos, hay un nivel de facultades delegadas que surgen de la ley orgánica que, bueno, no podemos hacer más que respetarlas, porque así lo marca la ley. Pero el resto de las delegaciones y el tema de las contrataciones plurianuales, bueno, en eso vamos a tratar de que esto no salga con estas facultades. El incremento hacia la empresa del Trébol, la empresa de recolección de residuos, ¿pudo observarlo usted? Y pasa de 31 millones a 36. 37. 5 millones más para el año 2011. Sí, es el 20%. Es el mismo 20% que tiene casi todas las partidas. Esto no es absoluto, pero bastante parecido en todas las áreas, ¿no? Bien. Bueno, Argentina, vamos a seguir trabajando a ver cuánto dinero se destinan a las demás áreas también. Bueno, hay siempre sigue siendo el principal demanda de los sueldos.

con dignidad de un trabajo de producto de la esclavitud. El Ministerio de Trabajo tiene que dar explicaciones, el Ministerio de Trabajo Nacional lo mismo, Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, jamás se involucraron. La denuncia nuestra del viernes, este último, tiene que ver con que el Ministerio de Salud y la provincia de Buenos Aires y la gobernación tienen que intervenir, y tienen que intervenir en las cuestiones sanitarias o esto de urgencia. No sabemos cuántos potenciales están ahora en las granjas y que aún continúan trabajando. Entonces, estamos pidiendo esta intervención del Estado, que todavía no se produce, lamentablemente. Tratamos de hablar con Gustavo Ver en varias ocasiones. Ayer Fernando Ochoa pudo hablar con Lucas. Nos explicaba cómo van a seguir trabajando y seguiremos llamando para saber cómo sigue la situación y denunciando el trabajo esclavo en estas granjas que ocasionaron, como ya lo dijimos, la muerte de Ezequiel Ferreira la semana pasada. Vamos a cambiar de tema porque se encuentra Alicia Meinar en línea. Teníamos la intención de consultarle acerca de ¿qué es lo que sucede con los trabajadores municipales? ¿Cómo viene trabajando el gremio? Presentación y hablamos con ella. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Alicia Meinar, secretaria general de ATE Moreno. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Cintia. Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Recién hablábamos con Marcelo Argentino acerca del presupuesto y le consultábamos si estaba previsto un aumento para los trabajadores municipales para el año 2011. Él nos decía que no. ¿Ustedes tuvieron algún diálogo con el intendente? ¿Cómo vienen trabajando el tema de un salario que evidentemente por los costos de la inflación no alcanza? Sí, hemos tenido reuniones la semana anterior con Andrés Arregui, tratando particularmente el tema del aumento salarial. Obviamente que la postura es que no está en condiciones de dar ningún tipo de aumento y que no está contemplado tampoco, supuestamente, para el año que viene aumento salarial para los trabajadores municipales. Pero bueno, en la charla le dijimos que estábamos reunidos en la asamblea permanente y que la decisión de los trabajadores es de ir hacia una medida de fuerza en el caso de que no se dé un aumento hacia mínimo de 200 pesos, porque estamos pidiendo 400 pesos para todas las categorías más bajas. Meinar, ¿cómo se trabaja esto con las bases, con los trabajadores? El malestar a esta altura del año se siente, sabiendo cuál es el salario que ronda el de un trabajador municipal. ¿Pero qué es lo que dice la gente al respecto? Y está muy, como vos lo planteabas, es correcto, hay cierto malestar bastante profundo, más llegando a diciembre, que ya termine el año, y de no conseguirse un aumento salarial, vos sabés que como es lo cotidiano, todos los años empiezan las fiestas y el gasto de los compañeros es el doble, la verdad, para los salarios que tienen. Y después el comienzo del año es bastante pobre porque enero se hace larguísimo y muy precario. Ahora, hay asambleas en los lugares de trabajo, incluso nosotros mañana tenemos una reunión con el intendente para volver a discutir el tema salarial, porque no nos quedamos con una negativa, insistimos, y nos dio una reunión para el día miércoles a primera hora. Y el día jueves tenemos nuevamente la asamblea en el Obrador, que se definirá con los compañeros trabajadores la medida de fuerza de llevarse de acuerdo a la respuesta que dé el señor intendente. ¿Qué es lo que se va a discutir si el no es rotundo? Mira, nosotros vos sabés que somos de respetar la decisión de las asambleas, ¿no? De los compañeros que en asamblea. Pero me parece que la medida de fuerza de ir a un paro es lo más conveniente, porque ya no se puede dilatar más, los salarios de los municipales son muy bajos, de los compañeros municipales. Recordemos cuánto rondan, Meinar, por favor. 1.500 pesos, 1.600, hay básicos de 700, 800, digo, hubo recategorización para los compañeros de planta, pero no para los contratados. Estábamos charlando con la señora Patricia Jorge, que ahora, bueno, ya no se encuentra en su gestión, todavía no nos hemos reunido, creo que es con Marcelo Gradín, el nuevo secretario de gobierno, por el tema del compromiso del pase a planta antes de fin de año de todos los compañeros que están como contratados, y en algunos casos de reubicación, reencasillamiento y categorías que no se han dado. Bueno, en esas charlas estábamos con Patricia Jorge. Hasta ahora tenemos que esperar a ver que nos reciba Marcelo Gradín. Pero los salarios, hay salarios de los compañeros municipales muy bajos. Por eso la propuesta nuestra era 400 pesos para aquellas categorías bajas y que los compañeros que tengan jerarquías o a los cargos políticos no reciban este aumento salarial. Esta misma situación se vive en los demás distritos del conurbano. ¿Se conversa esto en forma regional? Mira, más que en forma regional, se conversa esto en forma provincial. De hecho, mañana vamos a tener una reunión de área estratégica en Marcos Paz con el tema municipal, donde sí vamos a participar como regional oeste, pero la discusión se forma en torno provincial por el tema del cambio de la 11.757 y la recuperación de 3% de antigüedad, que en algunos distritos se cobró, en otras no se quiere pagar, siempre con esta impronta de que no alcanza el presupuesto, que no hay dinero, que no corresponde, que no... Y obviamente la apertura de paritarias y convenio colectivo de trabajo, porque conformar una mesa donde estén todos los representantes de los trabajadores municipales sería lo más correcto, no que se reciba a un sindicato por un lado, a otro por el otro, o no se reciba a algunos, lo que hace que no se puede discutir entre todos, todos los que tienen representación con los trabajadores municipales, realmente las condiciones salariales de los compañeros municipales. Esto no existe en Moreno. No. No hay decisión política de conformar la mesa. Si bien se dijo que en algún momento se iba a reunir en el Consejo Deliberante, formar una mesa para con todos los gremios, no existió nunca y no lo hace porque obviamente hay cuestiones políticas por medio, no se quiere dar más representatividad supuestamente a los trabajadores nucleados en ATE o a la organización de ATE, porque supuestamente solamente el sindicato municipal representa a los trabajadores. Bien. Recuerdo, Mainar, el tema de la comisión, en donde aquí se planteaba esto que usted decía, la participación de ATE, del Sindicato de Trabajadores Municipales, del ámbito legislativo, del Ejecutivo. ¿Esto quedó en la nada? Exactamente. No ha habido una sola reunión en todo el año, ya estamos prácticamente en diciembre. Pero yo recuerdo que lo dijo el presidente en una sesión, si yo no me equivoco. Bueno, a nosotros no se nos ha convocado nunca. Y tampoco tengo información que se haya reunido la mesa. Realmente la comisión para esto. ¿Y ustedes en algún momento reclamaron por esta comisión? Obviamente, como corresponde. ¿Y qué es lo que le dijeron? Nada. No hay contestación sobre algunas cosas. No, que no sé, por ahí... sí charlando con Patricia Jorge, no, pero no se han reunido. O charlando con el intendente, no, pero en lo concreto y en lo formal, nada. No hay intención política de que se reúna una mesa de discusión con todos los representantes. Bien. Esto no sucede en Moreno. Meinar, ¿usted tiene diálogo con Marrelli? No, realmente yo, como secretaria general de ATE, en lo personal nunca me he reunido con él. Sí, los compañeros municipales, secretarios de nuestra organización, suelen reunirse o verse en la asamblea municipal, o por ahí han tenido alguna reunión en conjunto para discutir el tema de cómo enfrentar esta cuestión salarial ante la negativa del Ejecutivo. Que por eso, en realidad por eso le preguntaba, sí. La seccional, ¿no? Digo, Luis Ibañez, compañero Luis Ibañez y algunos compañeros delegados municipales, Sí. Yo se han reunido con compañero Merrelli. En lo personal no me he reunido con compañero nunca, pero mis compañeros están representando la organización con la venia nuestra, digo. No, no, le preguntaba por si existía la posibilidad de algún diálogo para una pelea, una lucha en conjunto por un aumento salarial. Bueno, en realidad esa ha sido nuestra postura siempre y la de muchos compañeros de la base que dicen ¿por qué no se juntan los sindicatos e iniciamos una sola pelea? Uh-huh. Pero a la hora de... Que por ahí no hemos reunido, como te cuento, no hemos reunido en charlas, decir, bueno, tendríamos que pedir, no, qué sé yo, pero a la hora después de la cuestión metodológica de las medidas a seguir, ellos hacen un paso al costado. Usted está hablando de que no quieren hacer paro. Y sí. Específicamente. Exactamente. Esa es la idea. Que es lamentable. Porque se supone que los intereses de los trabajadores son todos iguales. Pero en este año sí realizó paros el sindicato. Sí. Algunos. Algunos, sí. ¿Cuál es el balance, Mainar, que usted hace del año en materia de, bueno, lo que sucedió, que de ATE como secretaria general? Y en realidad fue un año bastante positivo. No vamos a decir que ha sido un año espectacular, donde ha habido grandes logros, porque vos sabés que tanto a nivel nacional como provincial como municipal los representantes han estado muy duros y ha costado muchísimo esfuerzo conseguir algunas cuestiones para los trabajadores. Ha habido un gran desgaste con el tema de la movilización, hemos hecho acampes, corte de ruta, llevado adelante medidas de fuerza en todos los niveles, bancando el tema de algunos despido de compañeros, pero hemos tenido la alegría también de decir, reincorporamos a los compañeros de despedidos del correo, hoy esos compañeros están trabajando, que tuvimos una lucha muy fuerte. Conseguimos en la última movilización del miércoles pasado, donde se tomó el Ministerio de Educación, el pase a planta del 2006-2007 de los trabajadores provinciales. Estuvimos también en el Ministerio de Salud gestionando por los becarios, que hacían 8 años que estaban del hospital, y realmente en lo municipal, si bien no estuvimos de acuerdo con ese porcentaje que se dio en un principio, pero se logró un aumento de sueldo, que para nosotros es pobre, pero se logró un aumento de sueldo, todo esto con la gestión del sindicato y del acompañamiento de los trabajadores, que es lo principal. Si no tenemos el acompañamiento de los trabajadores, obviamente no se puede seguir en la lucha. Tenemos nuestra... Sí, un aumento tal vez que fue como una cargada, Mainar, porque los trabajadores, 120 pesos, un 10%. Ese es el problema, que el tema de los porcentajes nunca favorece a los que menos tienen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el 10% para un sueldo de 7.000, 10.000 o 20.000 pesos que para un sueldo de 1.000 pesos, digo, ¿no? Por eso le digo. Una diferencia abismal. Por eso cuando nosotros pedimos un aumento de sueldo, pedimos sumas fijas y sobre todo respetando las categorías más bajas. Y esto en todos los niveles, ¿eh? Pero bueno, hay muchas cuestiones por las que seguir luchando, profundizando, y hay muchas cuestiones que hay que cambiar todavía. Y supongo que el año que viene vamos a empezar, igual vamos a empezar muy contentos, y te cuento, estamos construyendo nuestro centro recreativo ahí en la zona de Cascallares. Sí. Y va muy avanzada la construcción, la intención nuestra es poder festejar ahí la fiesta de fin de año, brindándole a todos los afiliados y a los compañeros de las organizaciones sociales que han bancado siempre nuestra lucha, un espacio donde recrearse, donde estén los chicos, donde puedan disfrutar. Así que para nosotros eso ha sido un logro muy importante, y haber conseguido que el municipio nos cediera esa cantidad de hectáreas que estamos para construir, la verdad que ha sido muy importante. Digo, es parte de la pelea, que no solamente es por lo salarial, sino por todo lo que hace la dignidad del trabajo, del bienestar, de la vida cotidiana del trabajador, ¿no? Uh-huh. Alicia Maynar, le agradecemos la comunicación. Nos llamaba la atención esto de que en el presupuesto no se plantea un aumento, no esté previsto un aumento en materia salarial. Cintia, se ha planteado en el presupuesto provincial ni en el nacional, mucho menos en el municipal. No, bueno, sí, pero sabíamos también que es un reclamo que había algo. Era algo que había quedado pendiente. Exactamente. En lo que es el 2010 y 2011. Claro. Sabiendo que, por ejemplo, para la empresa El Trébol ha aumentado la cantidad de dinero. Históricamente. O que los impuestos han aumentado también. Exactamente. Entonces, queríamos saber qué era lo que sucedía con el tema de los salarios de los trabajadores municipales. Es parte de la pelea que nos tenemos que seguir dando para que esto no suceda, ¿no? Y estas cuestiones que se logran, como el aumento salarial que se va a lograr o el año que viene, porque en el inicio de clases no va a haber si no hay aumento salarial, es parte del producto de la pelea, porque no está contemplado, y de la organización de los compañeros en la calle. Es la única manera de poder conseguir un aumento salarial medianamente decente, porque ni siquiera va a llegar a ser decente, pero sí medianamente decente. Muy bien, Maynar, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Alicia Maynar, secretaria general de ATE Moreno, hablando de cuál es la situación de los trabajadores municipales. No se espera aumento, no es algo poco común, dijo Alicia Maynar, porque bueno, tampoco está previsto a nivel nacional ni tampoco a nivel provincial. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ser la próxima discusión. Y también el trabajo en conjunto con el otro sindicato, el sindicato de trabajadores municipales, hasta el momento tampoco se ha visto esto. Y los perjudicados, los trabajadores, un aumento que fue en primera instancia un 10% en este año, después de un 8% que se concretaba, que no se concretaba, que significa de 1.500 pesos cerca de 150 pesos, que con los costos de la inflación no se observan en lo que es el presupuesto mensual de cada trabajador. Esta es la situación que se está viviendo hoy, veremos si se sigue trabajando. Y nosotros seguimos preguntando acerca de la comisión que se había anunciado en el Consejo Deliberante, en donde iba a estar integrada por representantes del Legislativo, del Ejecutivo y los gremios. Bueno, hasta el momento no hay novedades de esta comisión que iba a trabajar puntualmente cuestiones laborales. Una de ellas, la principal, lo que es el incremento del salario o el salario de un trabajador municipal. 10 de la mañana, 13 minutos, seguida volvemos a un recorte informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Andrés Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local.

Bueno, y estuve de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, tuve una manzana de 19 casas, que tipo 6 y media de la tarde no me alcanzaba el tiempo y tuve que pedir ayuda a más censistas. Y bueno, después a la vuelta, cuando volvimos, teníamos que revisar todas las planillas, así que estuvimos más o menos hasta las 11 de la noche. Pero en sí no tuve ningún inconveniente. ¿Y cuánto es lo que te pagan de estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 más o menos de la noche? ¿Cuánto es lo que vos vas a cobrar? Y me dijeron 250 pesos. Sí. ¿Qué pensás? ¿Qué te parece? ¿Poco? ¿Suficiente para el trabajo de un día? Y me parece poco. Me parece poco porque es... o sea, era de entrevistar en cada casa sin parar... y casi sin comer, porque no tenías ni tiempo para comer, si no te alcanzaba el tiempo. Y contame, ¿cómo te trató la gente? ¿Tuviste que entrevistar a mucha gente extranjera, de diferentes nacionalidades, o no? ¿Cómo fue ese tema? Y el tema, yo tuve mucha gente, estuve en el barrio 2000, y había mucha gente paraguaya. Y con el tema de la muerte de Kirchner, estaban bastante mal. Me preguntaban si se iba a suspender el censo por este tema, por la muerte de Kirchner. Y bueno, había gente que, o sea, los paraguayos lloraban porque, bueno, le habían dado esa pensión de los 7 hijos. Y dicen que por primera vez ellos habían tenido el documento en poco tiempo, sin cobrarle nada. Que en tantos años que ellos estuvieron acá nunca lo tuvieron. Y bueno, ¿qué otra cosa te puedo decir? Bueno, muchísimas gracias. Y me encuentro, Cintia, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Me encuentro acá con Eugenia, que es también otra vecina, que es la primera vez que censa también. Contame, Eugenia, ¿cuál fue tu experiencia? Hola, ¿cómo estás? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bien, y bueno, mi experiencia fue rara, ¿viste? Le comentaba acá a las chicas en la cola de que... como que me faltó, me sentí frustrada porque como que me faltó información y no pude hacerlo más ágil, más rápido que otras chicas, mis compañeras, ¿viste? Sí. Me faltó algunos domicilios por llegar, ¿viste? Y eso me sintió mal. ¿Cuántas casas tenías que censar vos, Eugenia? ¿Cómo? ¿Cuántas casas te habían dicho que tenías que censar? Toda una manzana y media. Habré hecho como 40, cerca de 50 domicilios, porque no es que en la parte del frente había una. Vos entrabas ahí y para el fondo tenía como 7 familias más, y claro, cada uno se constituía de 7, era para abajo, 3 chicos y así, eran familias muy numerosas. Y eso me llevó mucho tiempo, ¿viste? Claro. Con respecto a la sí, capacitación que tuviste, ese curso de información para realizar el censo, ¿qué te parece? ¿Cómo fue? Y como que fue muy en destiempo, ¿viste? Como a destiempo. Decían que sí, que ya estaba todo, que ya nos habían dado el cuadernillo a tiempo. Sí, en otros colegios sí se dio al censista con tiempo y con anticipación, pero no en mi caso, no fue así. Por eso es la cuestión que te faltó información. Y con respecto a las planillas, ¿qué pensás? ¿La información que tenía, las preguntas, lo que se podía rescatar de lo que respondía la gente, era suficiente para el censo? Como que faltaban algunos tipos de información en la planilla que yo tenía, que eran muy importantes, como por ejemplo lo que hace a discapacitado. Lo que me pareció a mí era que debería haber habido una única planilla, no dos planillas. Pues yo tenía gente discapacitada donde mi planilla no figuraba dónde incorporarlos, no podía hacer otro apunte aparte, no que no lo lee cuando hacen la lectura ya, cuando toman los datos, ¿viste? Y con respecto a lo que se van a pagar ahora por el tema de las horas de trabajo, de haber estado todo un día trabajando, ¿qué pensás? Y que es poco, ¿viste? Sí, eso, que es poco, no sé, debería ser un poquito más, ¿viste? ¿Te volverías a censar nuevamente? Ay, creería que no. Sí, todo ahí nuestro grupo dijo no. Pero bueno, otros que sí ya habían censado, sí, les gustó y lo hacen más ágil, lo hacen más rápido. Si tengo la preparación suficiente, capaz que sí. ¿Cuántas horas te llevó a realizar el censo? Ay, sí, de las 8 de la mañana hasta las 19, casi a 20. Y de que cerré las planillas salí como a las 10 de la noche. Más o menos. Sí, sí. ¿Y la gente cómo te trató con respecto a, también a la muerte de Kirchner? La gente muy bien, preocupada porque me preguntaba a mí si se cerraba o no, si se seguía con el censo, y nosotros continuábamos normalmente. La gente nos esperaba con comida, nos atendía re bien y nos esperaba hasta último momento, en la esquina, venite que te estoy esperando y eso. Sí, muy atenta la gente. Por respecto a que tuvieron que estar desde temprano hasta casi la noche, ¿les acercaron comida, agua para que continúen trabajando, para que estén en condiciones? Sí, teníamos que volver al establecimiento donde tomábamos y nos alimentábamos, sí. Otros no, otros continuaron, mis compañeros todo el tiempo, no almorzaron, nada, no. Y así pudieron terminar rápido. Sí. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias. Gracias. Cecilia. Sí, vale aclarar que hoy se están cobrando, la gente que realizó los censos está cobrando en el correo su dinero por el trabajo que llevó adelante el día 27 de octubre. ¿Hoy qué terminación de documentos se está cobrando? ¿Cómo se organiza esto? ¿Desde cuándo está la gente haciendo esta fila en el correo? A ver si podemos hablar con alguien más. A ver. Está Cecilia Rodríguez trabajando sobre la calle Piovano, allí donde se encuentra la sucursal del Correo Argentino. Hay una extensa fila en donde docentes y algunos vecinos también que participaron en la realización del censo están esperando para cobrar lo que le corresponde. Se habló de 250 pesos. Algunos esperaban que se tarde un poco más en cobrar este dinero. Se estableció que desde la semana pasada y por esta semana se va a seguir cobrando. Cecilia, te escucho. Sí, Cintia, acá me encuentro con Gladys, otra vecina. Otra Gladys. Y bueno, Gladys, cuéntame, ¿cómo se maneja? ¿Cuál es el... ¿Se maneja por número de documento? ¿Qué número cobra, no? El manejo de cobros a través de la terminación del documento. Comenzaron por el 0. Bueno, hoy le corresponde al 3. Ayer por día feriado, se trasladó a hoy martes, y así sucesivamente hasta terminar los cobros. Tengo entendido que zonas urbanas son 250 y zonas rurales 300 pesos. Hasta ahí es lo que sé, y bueno, se va haciendo efectivo, bien, sin inconvenientes, siempre y cuando hayan sido enviados los DNI en forma correcta, en su tiempo correcto, y tengo entendido que hubo gente que hizo la fila y que quizás por un error de numeración tiene que regresar en otra fecha. ¿Hasta qué día más o menos va a estar abierto para poder cobrar la gente? ¿Hasta qué día? ¿Tenés una idea? 15 de diciembre. Entiendo que es hasta el 15 de diciembre. Se tienen que ir presentando para poder hacer efectivo el cobro. De lo contrario, vencida la fecha, supongo que pueden tener inconvenientes. Bueno, Ladi, vos me contabas que era la segunda vez que censaba. Sí, a nivel de censo poblacional es la segunda, y bien, no hubo inconvenientes, llegaron los formularios, tuvimos una preparación previa de charla, a través de un video también, los directivos jefes de radio trabajaron con mucha organización y no se presentó en absoluto ningún inconveniente, y bueno, se hizo con celeridad, con tiempo. Hubo gente nueva que también fue ayudada por gente que iba terminando. Mucho compañerismo, a decir verdad, bien, no hubo problemas. También se decía en los medios de comunicación que hubo problemas de inseguridad, que les robaron, que los asaltaron a los censistas. Vos no tuviste ningún inconveniente, pero ¿tú tenés algún conocimiento de algún caso que haya pasado, algún compañero? Sí, hubo en otro distrito, casualmente dos varones, por pibes muy chicos, pero bueno. Inmediatamente se los socorrió y procuraron cubrir el cargo de él con auxiliares y bueno, no pasó a mayores, pero sí, le sustrajeron pertenencias mínimas de un celular y una pertenencia de dinero muy muy pequeño, pero bueno, pasó y fue una anécdota que queda, ¿no? Como la inseguridad que quizás estamos viviendo, pero no pasó a mayores. ¿Y eso que no queda registrado en lo que es el censo? No, o sea, estos hechos... anecdóticos,

Repetinos, por favor, ¿cómo se denomina? Es el PEC, el Plan de Empleo Comunitario. Plan de Empleo Comunitario. Plan de Empleo Comunitario. Es como una ayuda económica para la gente que es mayor de edad, la gente que tiene alguna discapacidad y no recibe pensión, que tiene algún impedimento para conseguir algún empleo, entonces reciben este plan. Donde dicen que te asesoran es en las manzanerías de las esquinas de tu casa. Ah, las manzaneras. Las manzaneras. Bien, las mismas que entregan la comida, el alimento, la leche, por ejemplo, para los niños. Claro, las del Plan Vida. Esa gente es donde te tenés que acercar para asesorarte y para inscribirte. Decían que este año ya terminaron las inscripciones y se va a abrir nuevamente el año que viene. Bien. Para anotarte en la lista para de espera. Gladys está desde muy temprano haciendo la fila, lo que te dijo. Gladys, me dijiste, ¿no? Que se llamaba la señora que iba a hablar con vos. No, Marta. Marta, está desde las 8 de la mañana porque abren a las 10. Sí. Y había una cola bastante larga, pero van pasando de a 15 personas más o menos. Entonces va aumentando. De todas formas, dijo que no tiene problema en cuando termine de hacer el trámite para hablar con nosotros. Así que de última, si no podemos hablar con ella ahora, vamos a hablar para nunca es tarde. Bien, Cecilia, te llamamos en 2 minutos. Vamos a hablar, a ver si podemos hablar con Marta, si es posible. Dale, vamos a ver si podemos hablar con ella. Estamos en contacto a ver cuando sale del banco, si podemos hablar con ella, que nos dé más información sobre el PEC. Muy bien, Cintia, hasta luego. Cecilia Rodríguez estaba en el móvil, se encuentra en la Plaza Mariano Moreno, no en la Plaza San Martín, trabajando, recién estaba hablando con Marta de este programa que está destinado a personas que no cobran la asignación, que tienen problemas de discapacidad, como parte de una ayuda. Bueno, ¿de qué se trata esto del PEC? Cecilia Rodríguez está trabajando ahí, son 150 pesos por mes. Marta le comentaba que hay que solicitárselo a las manzaneras del barrio. Esta estructura que se empezó a conocer con la gobernación de Dualde, ustedes recuerdan. 10 de la mañana, 53 minutos, nos acomodamos y enseguida regresamos en Recorte Informativo. ¡Documento! Están viviendo en la calle, están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte Informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan y en esta vida no piden perdón. Admiro tanto tu elegancia al andar, lo bien que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general, tu simpatía y modo de reaccionar, esa mirada, tanta seguridad, peinado y físico espectacular, tus costumbres, tu estatus. Nos trasladamos a Formosa para hablar con José Benítez. La información que llega al mail de la radio es que el gobernador de Formosa reprimió brutalmente con la infantería de la policía de Formosa a los estudiantes secundarios del colegio de Juan José Silva, ex nacional de Formosa, que estaban ocupando el establecimiento frente al fraude organizado por las autoridades de la escuela. Presentación y hablamos con José Benítez para que nos cuentes cuál es la situación que se está viviendo allí. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. José Benítez, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda desde Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué esta fuerte represión que se dio en Formosa, que apareció también en algunos medios nacionales? Se esperaba que para hoy, 23, se realicen las elecciones de las autoridades de la escuela. Bueno, así es. Ha quedado nulo el proceso electoral. Hemos forjado y doblado, digamos, este intento de cooptar a los estudiantes de parte del gobierno, porque así lo estamos viendo nosotros con este nuevo proyecto que ha alargado casi el kirchnerismo en todos lados. Este centro de estudiantes, que por ahí se caracterizaba por un movimiento estudiantil combativo, también formamos parte del estudiantazo respecto a las cuestiones edilicias y otros problemas que hemos tenido durante todos los reclamos que se han dado a nivel nacional, y vimos una clara política del gobierno de querer dejar afuera a todas las listas combativas o que tenían la característica de seguir luchando por lo mismo, dejando solamente una lista que es oficial del Partido Justicialista, oficial del rectorado, en las elecciones. Esto desató, por supuesto, cuando quisieron asumir en un fraude electoral total, sin ir a elecciones, incluso aparte del fraudulento despojo de estas listas anteriores, también, digamos, trataron de asumir sin ir a elecciones. Entonces nosotros, como centro de estudiantes, rompimos con ese acto y votamos la toma con todos los estudiantes. Bien, luego, ¿esto cuándo fue específicamente? ¿Cuándo se decide realizar la toma? El miércoles. Votamos, sí. ¿Y la represión? La represión también el miércoles, porque estaba tomado el colegio, quisieron ingresar al mediodía, es decir, nosotros votamos la toma a las 9, a las 11 y media, 12, quiso ingresar un personal policial hacia el establecimiento, lograron ingresar una parte, otra parte pudimos frenarlo, con una gran resistencia de los estudiantes que tenían en claro lo que querían, pero fuimos brutalmente reprimidos también por la policía local. ¿Cuántos compañeros heridos hubo? Bueno, en principio heridos, hubo un solo compañero que tuvo un problema de sangrado en la nariz por un golpe, pero el resto de los estudiantes sufrimos distintos golpes, pero nos quedamos, digamos, dentro de la toma, salvo el vicepresidente que tuvo que ser asistido por un médico porque no le paraba el sangrado de la nariz. ¿Cómo ven ustedes que se viene, recién lo decías vos, ¿no?, manejando un tema de los centros de estudiantes? Estamos hablando en este caso del colegio de Juan José Silva, el ex nacional de Formosa. ¿Cuál es la importancia que tiene este colegio? Nosotros desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, para conocer más lo que significó esto y la fuerte represión también, y la incidencia de lo partidario dentro de lo que es la educación. Bueno, el ex nacional se ha caracterizado siempre por tener la historia de resistencia y de mucha lucha, pero que se venía viendo un poco disminuido el anterior centro de estudiantes debido a la característica que tenía de ser asistencialista, dialoguista, no en un mal término dialoguista, digo en el sentido de que no profundizaba en la cuestión y no podía por ahí un centro de estudiantes canalizar los verdaderos reclamos del estudiante, y lo único que por ahí se pretendía hacer era hacer buenas fiestas y distintas cosas. Nosotros nos propusimos el año pasado cambiar ese concepto de centro de estudiantes y poner en pie una agrupación que realmente defienda los intereses del estudiante, caracterizando también lo que es la situación nacional, debido a que ha demostrado este año ser un año muy, muy combativo para los secundarios. La Federación de Centros de Estudiantes de Formosa, la FESES, ha tenido reuniones con la Cámpora, que la agrupación del kirchnerismo, tratando un poco de tocar la Federación de Centros de Estudiantes, que de toda manera está muy regimentada, y es una federación dirigida por tres asesores impuestos por el gobierno, que por supuesto son funcionarios de él y responden a las políticas gubernamentales. También así, digamos, se da esa elección de presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, se vio de esa manera. Nosotros, que nos postulábamos también para ganar la Federación de Centros de Estudiantes, nos han dejado afuera compañeros de otros colegios, y no permitieron el ingreso del vicepresidente del centro de estudiantes de nuestro colegio y demás cosas. Es decir, la característica del fraude electoral se ve en todos lados de parte de este gobierno, y por supuesto no quiere que el movimiento estudiantil combativo dirija una federación de centros de estudiantes. ¿Cuáles son los principales problemas en materia de educación que tienen en Formosa ustedes? Principalmente el colegio nacional, tiene un problema de litio enorme, digamos. Hay paredes electrificadas, fluorescentes que se caen, el edificio en sí se cae. Aunque tenemos pabellones nuevos, los pabellones nuevos no dan abasto, o sea, se rajaron por todos lados, hace muchísimo calor aquí en la provincia y nosotros no tenemos un sistema de climatización adecuado. Y, por supuesto, distintos proyectos que este gobierno ha encarado y que nada soluciona la educación. Digamos, lo único que hace es, en realidad, desvaciar más a la educación de contenidos. Y bueno, este tipo de cosas también hacen a la educación como cortar los lugares de participación democrática para una elección de centro de estudiantes. José, ¿cuántos años tenés? Tengo 18 años. Bien, ¿cómo ven ustedes desde Formosa lo que pasó acá con las tomas en Capital Federal, pero también con algunas repercusiones en la provincia de Buenos Aires? Todo de parte de estudiantes secundarios. Bueno, nosotros hemos sido parte del mismo estudiantazo, como lo caracterizamos, pero vimos que, digamos, esta crisis educativa que está abierta hace ya, está vigente hace muchos años, cada vez golpea más a los estudiantes, y debido a esta característica de por ahí militancia secundaria o partidaria, si alguno quiere también, se ha visto una gran respuesta de los estudiantes que dan muestra de que esta situación ya no la quieren más, de que quieren cambiar realmente la situación, pero que para eso necesitamos unir y nacionalizar este estudiantazo que se ha dado en defensa de la educación pública por sobre todas las cosas. Así que, digamos, esta perspectiva de lucha me parece que ha abierto un camino, ha denunciado directamente la crisis, pero que está lejos de cerrarse, es decir, la crisis educativa se agudiza, por ende la respuesta de los estudiantes se va a profundizar también. ¿Con qué medidas siguen ustedes ahora? Bueno, nosotros ahora queremos convocar una asamblea general. Nosotros teníamos la intención de destituir a la Junta Electoral actual y convocar elecciones, pero esto ha tomado una cuestión judicial por un amparo presentado, y ahora se ha cesado la elección, y bueno, la justicia tiene que determinar cuándo se sigue con esto. Nuestro eje principal es que las elecciones se hagan, que participen todas las listas y no al fraude electoral, y no seguir con la misma Junta Electoral fraudulenta, en la que la única que podemos dejar exenta de ese fraude es a la presidenta de la Junta Electoral, que se ha mostrado siempre muy imparcial para todos lados, pero realmente el resto de la Junta Electoral ha sido cooptada por un profesor que es un agente, por así decirlo, del rectorado, y por supuesto un agente de este mismo gobierno que ya viene, como decía antes, intentando romper con cada una de las elecciones en las que el movimiento estudiantil dirige. ¿Sigue la toma? No, la toma se ha levantado debido a que, bueno, la represión ha sido ahí mal, y porque han venido policías antimotín, la infantería, es decir, esto no se redujo solamente a la policía provincial de aquí, con los grupos normales, digamos, ha venido grupos especiales a desalojar el establecimiento. Bien. Nosotros tenemos en cuenta la seguridad por sobre todas las cosas de los compañeros, así que decidimos levantar esa toma y salir, hacer una asamblea afuera, y el jueves pasado, después de la toma, nos movilizamos para que nos atienda la ministra de Educación, que dicho sea de paso, volvió a no atendernos. ¿Hay compañeros detenidos? No, no hay compañeros detenidos, pero hay compañeros con causas. Principalmente yo tengo una causa, al ser mayor, digamos, la causa se agrava mucho más, que nuestra causa es presentada por privación ilegítima de la libertad, porque la única lista oficialista acusaba de que teníamos encerrada esa lista en el rectorado y que nosotros no lo dejamos salir, lo cual es totalmente una mentira. Hay videos que firman y en que yo estoy hablando, y otros compañeros también del centro de estudiantes están hablando, y aclaran que cualquiera puede salir. Nosotros no privamos de la libertad a nadie, pero la entrada la manejan los estudiantes, es decir, que el colegio está dirigido por los estudiantes, pero ellos en un video acusaban eso y acusaban de que si salían le iban a pegar afuera y demás cosas, los cuales no tienen pruebas fehacientes de que eso podía pasar. Es una mentira total. Nosotros estamos haciendo un reclamo totalmente legítimo, y tampoco es un reclamo en contra de esa lista, sino es un reclamo para que todas las listas puedan participar. Bien. José Benítez, te agradecemos mucho la comunicación. Decime la organización a la que perteneces, o al Centro de Estudiantes. Sí, Centro de Estudiantes del Colegio Nacional sería el SECOM. Es decir, particularmente milito también, pero por afuera de esto, digamos, porque nosotros no podemos tener inclinación partidaria. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Perdón. Hasta luego. José Benítez tiene 18 años, es estudiante de la escuela Juan José Silva, el ex nacional de Formosa, pertenece al SECOM, que es el centro de estudiantes. Lo que se está pidiendo es el cese de la persecución, la libre organización de los centros de estudiantes y elecciones democráticas sin proscripciones ni injerencia estatal. Frente a la brutal represión, exigimos que se vaya el ministro de Educación de la provincia, Olga Camello, y el ministro de Gobierno, Jorge González. Hablamos con estudiantes de Formosa. Ahora vamos a la presentación de móvil, porque esto es muy veloz, y volvemos con Cecilia Rodríguez. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil, móvil, móvil, en recorte informativo. En recorte informativo. Rodríguez, adelante, la escuchamos. Cecilia Rodríguez. Cintia, te escucho. Ahí, te escuchamos, estamos en vivo. Bueno, como te decía, estoy con Marta, que ya salió de Bombo Provincia. Y bueno, para que nos cuente cuál fue el trámite. Como te había anticipado, hoy la fila no es para cobrar, sino para hacer el cambio para recibir la tarjeta para el cobro recién. Bueno, Marta, contame cuál fue el trámite, qué es lo que te dijeron. Bueno, yo pertenezco al plan de empleo comunitario, que se diferencia del plan jefes y jefas, porque somos aquellas personas a las que se les dio trabajo pero no tenían hijos menores. Lamentablemente, en el momento que lo dieron, que creo que era en el año 2000, más o menos, 150 pesos implicaba 5 pesos por día, y la harina estaba a 0.25 centavos ahora, y cumplíamos 20 horas semanales de trabajo. Posteriormente, con esta inflación, nos hicieron trabajar mediodía nada más por semana, y ahora en este momento figuraba como una ayuda económica y nos dejaron sin empleo. En este momento vinimos a cobrar y nos dicen que tenemos que ir a retirar una tarjeta al Banco Nación para cobrar. No sé cuál es la modalidad, si vamos a tener otra vez trabajo, cuál es realmente lo que va a suceder a partir de ahora. ¿Vos estás cobrando este plan hace más de 10 años, como decías? Sí, yo empecé a trabajar creo que en el 2001, 2002. Empecé a trabajar para la municipalidad y cumplía 20 horas semanales, a veces más, ¿no? Era muy lindo el trabajo, la verdad. Es una picardía que por razones políticas o económicas hay lugares que se pierdan, ¿no? Como era ese espacio que teníamos nosotros, ¿no? Que era de ayuda comunitaria. ¿Pero 150 pesos no alcanza para algo? Y 150 pesos son 5 pesos por día. Pues fíjate que hasta el mes pasado nos hacían ir a cobrar a Merlo, así que 5 pesos lo gastábamos en viático. Por eso lo han puesto como ayuda económica. Yo creo que lo que pasa es que ahora, como están abriendo las cooperativas, se están dando otras oportunidades de trabajo, y bueno, veremos si tenemos suerte, porque también entrar en las cooperativas es un poco de suerte y de tener un poco de contacto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. ¿Sí, tiene una pregunta? Sí, por favor, queremos hablar con Marta. ¿Cómo? Por favor, queremos hablar con Marta, digo. Sí, yo estoy en línea. Ah, Marta, le confundí la voz con Cecilia Rodríguez, que es la compañera que está ahí. ¿Cómo le va? Mi nombre es Cintia Medina, estamos en vivo para FM Moreno. Quería consultarle, usted decía en el 2001 empezó a trabajar. Sí. ¿En dónde trabajaba? ¿En qué lugar de la municipalidad? Trabajaba en la parte de salud mental. ¿Y qué actividades realizaba? Y hacíamos trabajo de, ¿cómo se dice?, acompañante comunitario. ¿Y luego qué es lo que pasó? ¿La notificaron que ya no podía estar más ahí, que tenía que trabajar en otro lugar? No, lo que pasa es que hubo cambios y entonces tampoco se le puede exigir a la gente trabajar 20 horas semanales por 150 pesos. Entonces uno se va cambiando de lugar, bueno, van cambiando las cosas. ¿Y usted realizaba tareas en los barrios? Sí. ¿Como cuáles? Y bueno, en un momento trabajamos, somos el nexo entre los pacientes psiquiátricos, darle un puente para que se incluyan en lo social. Bien. ¿Y esto cuándo fue que usted le avisaron que ya no podía trabajar 20 horas, que tenía que trabajar menos? No, en mi caso yo tenía la posibilidad de hacer el trámite porque, como estoy estudiando, sí, a los que estudiaban nos hacíamos un trámite y nos facilitaban eso, o sea, que nos dedicáramos más al estudio. ¿Hay mucha gente que cobra el PEC? No, programa. Muy poca es. Son los casos excepcionales que, como te digo, no tienen hijos, y que tiene problemas, como en mi caso, de edad para conseguir trabajo. ¿Usted, Marta, trabaja en alguna organización también? ¿Está dentro de alguna organización? No, soy independiente. Recién nos decía Cecilia que se consigue o uno puede tramitar el PEC en las manzaneras de los barrios. No, yo creí que ella tenía un... La confundí, como la vi tan jovencita, pensé que venía a preguntar porque tendría hijos o algo, o algún problema familiar, y después me dijo que era periodista, por eso le dije, lo primero que le dije, tenés que ir a la manzanera de tu barrio. ¿Y cómo se consigue entonces? Por ejemplo, si hay que hacer el trámite porque uno necesita eso, ¿dónde tiene que ir? Tiene que ir a la manzanera de su barrio y le sabrá informar, yo desconozco. Bien. Pero sé que las manzaneras saben. Bien. Bueno, Marta, ¿usted de qué barrio es? Las Lilas. Las Lilas. Muchísimas gracias. De nada. Buenos días. Hasta luego. Cecilia, te había confundido la voz con la voz de Marta. Sí, sí, me di cuenta. No, pero bueno, como decía Marta, bueno, ya se acaba de ir, está apurada porque tiene que ir a retirar la tarjeta de Banco Nación para realizar el cobro. Cobran por la terminación del documento, ella tendría que haber cobrado el viernes pasado, pero para el tema del feriado y el cambio ahora de la tarjeta, cuando termine, retire la tarjeta, recién ahí va a poder cobrar esos 150 pesos que decía. Es interesante también saber la cantidad, ¿no?, de programas que existen. Nosotros trabajamos mucho lo que es la asignación, cómo se cobra, también el tema de las cooperativas. Hoy habla Marta de lo que es el PEC, el Programa de Empleo Comunitario, que es para casos excepcionales. Si no tiene hijos y necesita una ayuda, bueno, se recibe este programa de empleo comunitario que consta de 150 pesos. Y ahí Marta lo hacía muy explícito. En el 2001 nosotros cobrábamos 150 pesos, sería 5 pesos por día, pero la harina salía 0.30 centavos. 0.25 centavos. No hay relación con lo que resulta hoy, entendiendo los datos de la inflación. Vamos a ver si después podemos hablar con otras personas allí, si no quedará para nunca es tarde, de lo que significa este programa de empleo comunitario y cuál es la incidencia que tiene en los barrios. Cintia, como decía hace un rato antes de salir al aire, estaba hablando con Marta, la gente del PEC es poca, porque 150 pesos, la mayoría de la gente se decide cambiarse de plan, recibir otra ayuda, porque como decía, es como una ayuda económica y no les alcanza 150 pesos. Entonces es muy poca y la fila ya terminó. Bien. Lo que hacían es pasar, está en la fila, pasaban a Banco Provincia y de ahí les decían que tenían que ir a cobrar a Banco Nación, a ir a retirar a Banco Nación la tarjeta. Bien. Eso era todo, no hacían mucho trámite. Por eso es que Marta, ni bien nosotros salimos, ella entró al banco y ya pudo salir. No es nada del trámite que tenían que hacer para derivarla al Banco Nación. Bien. Cecilia, gran trabajo. Luego nos mantenemos en contacto nuevamente contigo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Vamos a la tanda de la hora y regresamos. Pasaron 13 minutos de las 11 de la mañana. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería líquida, pero líquida en serio. Colchón Suavegón modelo en base,

y lo pagaban por 2 años, 150 pesos. Esto lo dijo Silvana y llegó otro mensaje que en unos instantes lo vamos a leer. Vamos a la presentación de entrevista en piso, porque se encuentra aquí Manuel Sierra Ortega y Omar Meleño para hablar de un tema que nosotros trabajamos ya aquí, que es una toma de un predio frente a la Plaza Buján. Presentación y hablamos con ellos. La actualidad tiene muchas voces. Casi todas suenan parecidas y aturden los sentidos. Usamos nuestros micrófonos para amplificar las que se pierden entre tanta distorsión. Entrevista en Recorte Informativo. Manuel Sierra Ortega se encuentra acá, que es inquilino de este predio. Buen día, Manuel, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Recién hablábamos cómo era la situación. Usted es inquilino de este predio que hace 15 días está tomado. Exactamente. Yo alquilo a la empresa Autotransporte 12 de Febrero del año 2004 este predio. Subalquilé a la gente que hizo las defensas del ferrocarril, que trabajaba para TVA, se fueron. Y la intención era poner un desarmadero, cosa que no se logró por razones de habilitaciones municipales. ¿Quién es el dueño de este lugar? Autotransportes 12 de Febrero, es una sociedad anónima a la cual yo le alquilo, reitero, desde que lo compraron en el año 2004. Bien, ¿qué es lo que sucedió en este último tiempo? Hace aproximadamente 15 días llego al predio, el ocupado, con gente que decía cooperativa 8 de diciembre, recuperado puesto de trabajo. Ahí nunca funcionó nada, no hubo empleo, realmente desconozco absolutamente todo. Tomaron el predio como si fuera la casa de ellos. Uno de los argumentos de las personas que hablaron con nosotros, que se encontraban haciendo esta toma, era que estaban luchando por una fuente de trabajo, por un lado, y que los vehículos que se encontraban allí, que pertenecían a una empresa de transporte, estaban siendo robados, por ejemplo, algunos artículos, instrumentos de estos vehículos, motores y demás, partes. ¿Aquí se depositan vehículos de alguna empresa de transporte? No. En su momento hubo una intención de alquilar de dos personas. Uno es Francisco Landolfo. De subalquilar, se dice. De subalquilar, claro. Cosa que no se llegó, porque yo para poder subalquilarlo tengo que tener todos los datos de esa persona, pedirle las garantías correspondientes y demás. Yo cometí la torpeza de haberle entregado la llave porque iban a hacer un galpón, por lo que fuera. Nunca hicieron nada, nunca se firmó contrato de alquiler, nunca. Y lo primero que hicieron fue traer esos micros, que no me consta de quién son, ni sé, ni me interesa, pero sí absolutamente niego que se haya sacado nada de ningún vehículo. Más, yo durante un mes tuve seguridad permanente dentro del predio. Jamás permití que entrara nada. Nadie sacó nada, ni nadie tocó nada. A ver si yo entiendo. ¿Usted no lo alquiló al lugar? No. ¿Pero le entregó las llaves? Le presté. Le prestó las llaves. Entonces ahí ingresan estos vehículos de los que estamos hablando. Exactamente, porque teóricamente esta gente iba a alquilar, me iba a traer las garantías, todo lo correspondiente a un contrato de alquiler, cosa esta que nunca lo hicieron. ¿Es la gente de la empresa 327? No, es alguien que está ligado a la empresa 327. Su nombre es Francisco Landolfo. Pero si sus... están en su lugar, ¿no? Que vendría a ser... ¿No está bajo su responsabilidad lo que está sucediendo allí con este... Justamente, por eso en su momento dije, señores, o arreglamos la parte contractual o basta, llévense los vehículos. No me interesa, a mí no me interesa absolutamente nada lo que hay ahí. Entonces, tanto es así que cuando vuelvo al predio y demás, lo primero que hice fue hacer una denuncia policial para saber si los vehículos realmente estaban con la documentación en orden. Cosa que se hizo, vino la policía, revisaron, y teóricamente este Francisco Landolfo tiene la venia del juez por esos micros, pero no corresponden a ninguna empresa. Simplemente un juez le dio la tenencia a este señor Francisco Landolfo. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer de ahora en más? Yo tengo hecha la denuncia por usurpación. y estoy tratando por todos los medios de averiguar quién está detrás, porque esto para mí tiene un trasfondo político, porque la gente que está ahí no justamente es gente sana o gente de trabajo, realmente no es así. Y estamos tratando de investigar quién es el que está detrás de ellos y quiénes son los que los apoyan, porque les tienen que traer comida, porque le tienen que dar la luz, roban la luz. Es decir, realmente no puedo entenderlo. Desde mi punto de vista empresarial, no puedo entender cómo se pueden manejar de esa manera tan libremente, tan... la palabra es desinteresadamente, sin miedo a la policía, sin miedo a nada, desafían a todo. Es decir, este es el país que nos toca vivir, ¿no? ¿Usted fue a hablar con las personas que están tomando este lugar? Sí, el primer día. Realmente no lo tomamos porque no hay un responsable, no me dijeron, decían de la cooperativa. Y yo, ¿qué tengo que ver con la cooperativa 8 de diciembre? Si esto jamás, no sé, no porque estos colectivos... Vayan al juez, si esto está de acuerdo a lo que dicen los papeles, esto estaba en manos de un juez. El juez se lo da a Francisco Landolfo. A mí que me tienen que meter en algo que yo no tengo nada que ver. Vayan a reclamarle a Francisco Landolfo. Estamos hablando de los vehículos. Estamos hablando de los vehículos. Yo nunca tuve nada que ver, ni me interesan. Esto es la realidad. No me interesan para nada. Sé que hay un trasfondo político. Todo esto son, no puedo certificarlo. Pero dicen que hay un concejal que los está apoyando. Ellos mismos dicen que tienen el apoyo de este concejal. ¿Qué hay de cierto? No lo sé porque no me consta. Vuelvo a resaltar esto porque fue algo que se escuchó de manera muy frecuente en las entrevistas que nosotros realizamos, que era el deterioro de los vehículos que estaban ahí. Usted dice que no se robó nada de estos vehículos, que había un cuidado, que había seguridad... Absolutamente. Además, no solamente que no se sacó nada, que empezaron a sacar y a robar en forma indiscriminada no solamente de los vehículos, sino de las cosas mías que estaban dentro del predio. Entonces, sin poder acceder a ello, hice la denuncia policial de que se estaban robando las cosas, pero nadie toma cartas en el asunto. Es como que nadie da bolilla, avisado, ¿eh? Digo, me están robando todo lo mío. Yo tenía montones de cosas ahí adentro. No puedo entrar en mi propiedad, no puedo entrar a revisar qué es lo que hay, no puedo, es imposible. Usted pone seguridad en un lugar en donde se había, le había prestado a alguien. ¿Por qué toma esta decisión? Porque como o sea, había... de poner seguridad y cuidar vehículos que no son suyos. Justamente, porque siempre cuando uno tiene algo, tiene que tener la responsabilidad de lo que está haciendo. Entonces... para evitar que alguien robe o que alguien pueda hacer o que pueda, hasta que se llevaran los micros, yo puse personas de seguridad que estuvieron cuidando el predio durante un mes. Al mes dije, no quiero más porque es un gasto enorme, no me produce nada, necesito que se lo lleven, pero bueno, me ganaron de mano. Es decir, entiendo que ha sido una maniobra bien orquestada, se metieron en el predio aduciendo algo que... casi irrisorio, porque ahí jamás hubo un puesto de trabajo. Jamás. Esto lo reafirmo. Y jamás hubo algo que sacaran de ahí adentro, más que los propios dueños. ¿Hace cuánto que se encuentran allí vehículos de determinada empresa? 6 meses, 4 meses. No tengo la certeza, porque fueron... no todos traídos en el mismo momento, no todos fueron iguales, fueron trayendo, se llevaban, venía, que ya hacemos el galpón, que pintamos, que los arreglamos, que ponemos el taller, pero todo era conversación, nada concreto, el galpón nunca se iba a hacer, lo otro, entonces dije, basta, ¿para qué voy a arruinar lo que yo tengo? Me arruinaron las entradas, pasaron, rompieron toda la parte de atrás, es decir, mucho daño. ¿Usted hizo alguna presentación a este hombre Gandolfo, de apellido Gandolfo? No, porque no tengo la certeza de que sea él. Es decir, yo sé quién fue el que metió los micros, pero no sé si la gente o si Gandolfo está atrás de esta gente o si es un trasfondo político. Eso no me consta y no puedo afirmar lo que no sé. Pero de acuerdo a las versiones hay un concejal que es el que los está apoyando. Estoy buscando saber si es así, quién es, y estoy preparado para que venga, si Dios quiere, la gente de Telenoche Informa para saber y dar nombre y apellido de quién es el que lo está apoyando y en concepto de qué. Es decir, yo soy un empresario que paga sus impuestos, que tiene sus cosas al día en el municipio. Como respuesta del municipio, los concejales del municipio apoyan una cantidad de gente que no tiene nada que ver conmigo, ni sé para qué están, que se meten ahí adentro. Y recientemente, un vecino mutuo me viene y me dice, no, estuvieron hablando conmigo que van a poner un lavadero de colectivo. Esto fue la gota que rebasó el vaso. A ver, usted hizo una denuncia penal, dice, en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre, siendo aproximadamente las 14:55 horas, comparece ante el actuante una persona con deseos de radicar una denuncia penal, por lo que enteraba de las penas con que la ley castiga al falso denunciante. Se impondrá prisión de 2 meses a 1 año, multa, bueno. La denuncia particular dice que resulta ser parte de una sociedad llamada Autotransporte 12 de Febrero, Sociedad Anónima, la cual posee un predio, cito, en Bartolomé Mitre, 1458, predio que es alquilado por dicha empresa, Pinos Puente, Sociedad Anónima, ese es usted, parte. A lo cual, la cual, a su vez, subalquila a la empresa Libertador San Martín, empresa de transporte de pasajeros desde el año 2003, para que dicha empresa haga usufructo del lugar como depósito. Te puedo aclarar, sí. Está muy mal redactado. Yo soy presidente de Pinos Puente, que tiene el predio donde la Libertador San Martín me alquila la playa, los talleres, la 327 me alquila a mí desde el año 2003. ¿Del lugar este que estamos hablando? No, el predio de al lado, sí, está a nombre de Manuel Sierra Ortega, que nada, es decir, por más que sea presidente de Pinos Puente Sociedad Anónima, el predio del que estamos hablando está a nombre mío personal y el contrato de alquiler. Es decir, ya no pasa por la sociedad, ni tiene nada que ver al Libertador San Martín. Acá estamos hablando de un predio totalmente diferente, son 6 lotes, con entrada por Bartolomé Mitre, salida por Alcorta, y la numeración es Bartolomé Mitre 1448, es decir, pegado a Valentini, que es el distribuidor de chapas, o el comerciante de chapas. Esto es lo que puedo decir. Todo lo que se escribió ahí está muy mal redactado, cosa a lo cual yo le dije al oficial que me tomó la denuncia, que nada tiene que ver ni Pinos Puente, ni nada tiene que ver la Libertador San Martín. Acá estamos hablando de dos cosas diferentes. No sé cuál fue el motivo de expresarlo de esa manera. Bueno, continúo. Dice, la cual a su vez, su alquila, que es lo que usted aclara, a la empresa Libertador San Martín, que en el año 2003, para que dicha empresa haga usufructo del lugar como depósito. Que asimismo, el deponente se haya alquilado un predio lindante a este depósito hace más de 5 años, el cual consta de 6 lotes, predio que alquila la sociedad Autotransporte 12 de Febrero. ¿Eso está bien? Está perfecto. De forma particular al deponente. Que así las cosas, al deponente refiere que en el lugar no posee absolutamente nada, que solo lo tenía con el fin de abrir un negocio que al final por cuestiones burocráticas no pudo comenzar. Que así las cosas, dicho predio se lo había cedido al señor Landolfo Francisco, quien había llegado a su presencia por recomendación de la empresa Libertador San Martín. Así es. ¿Usted le había cedido a Landolfo? No, no le cedí nada. Le dije, tomá, fíjate lo que tenés que hacer. Hicieron pozo porque iban a hacer un galpón, que iban a hacer... No hicieron nada. Rompieron todo, no hicieron nada. Entonces llegó un momento y le dije, señores, esto tiene, no se firma contrato de alquiler, no traen la documentación exigida, no me traen nada, listo, muchachos, ya está, llévense los micros, llévense todo, pero yo sigo haciendo lo mío, porque es mi predio, es lo que yo tengo para explotar y por lo que yo pago un alquiler, no lo voy a dar gratuitamente a nadie ni por nada. Esta es la realidad. ¿Quién le había propuesto realizar unas refacciones en el predio antes mencionado con el fin de poner un taller de chapa y pintura? Así es. Que el deponente, por haber sido recomendado, no firmó contrato alguno con el sindicado Landolfo, razón por la cual lo dejó con el fin de seguir el negocio. Que así las cosas pasaran aproximadamente 8 meses en que Landolfo ocupó el dicho predio, pero no realizó refacciones, como así tampoco, no le pagaba absolutamente nada con respecto al usufructo que hacía del inmueble. Totalmente cierto. Que así las cosas, en una oportunidad, el deponente se cansó de la actitud de Landolfo, dado que este no se quería ir del predio, razón por la cual hace más de un mes que lo sacó del lugar, cambiando los candados del predio e ingresar para tomar posesión del lugar. No, también está mal eso. Siempre tuve yo las llaves del predio, porque sí, nunca dejé de tenerlas, ni nunca dejé de ostentar la tenencia y la posesión, porque eso era mío. No le puedo dar a alguien algo que no tengo nada, sin papeles, no existe. Es decir, lo único que hice, fíjate, tomá una llave del candado, fíjate lo que querés construir, sacá tu presupuesto, es decir, de buena onda. Después, en ese interés empiezan a traer colectivo, digo, muchachos, no hay problema, tráigame la documentación para hacer, si quieren alquilar, hacemos contrato de alquiler. Así me tuvieron. Primero me iban a dar 3 colectivos para pagarme el alquiler por anticipado. Después no, porque después 2. Es decir, me fueron llevando con promesas. Hasta que dije, no más promesas. Y reitero, niego absolutamente. El predio es mío, los candados son míos. Estos los que vinieron ahora rompieron los candados. Todo lo demás, mío. Landolfo no tiene ningún derecho, ni le asiste ningún derecho, ni tiene posibilidades de nada. Esta gente que vino ahora volvió a pasar por encima de lo que es la ley. Es decir, no entiendo realmente, juro por Dios que no lo entiendo. Por último dice que hasta el día de la fecha no tuvo problema alguno, siendo que en el día de la fecha constata que en su predio se halla un grupo de personas que, previo a forzar los candados de ingreso al lugar, tomaron posesión del inmueble, cambiando los candados del lugar, dándose a conocer como empleados de la organización cooperativa 8 de diciembre, que las personas que están en el lugar resultan ser de 10 a 15 personas de diferentes sexos y edades, que el deponente desconoce las intenciones de los usurpadores del inmueble. Y continúa diciendo en los artículos. ¿Usted firma esto? Sí. ¿Por qué lo firma si no era lo que usted había dicho? No, es decir, lo que está después del inicio, sí, es bastante acertado, con excepción, lo vuelvo a reiterar, yo no veo, y esto se los cuento porque ustedes no tienen por qué. Yo no puedo leer, no estoy con capacidad para leer. Esto me lo leyeron, ¿sí? Entonces, más o menos era lo que yo estaba diciendo, pero de que yo rompí candado y demás. Jamás había rompido un candado de algo que es mío. Sería medio irrisorio o medio tirado de los pelos. Nunca dejé de ostentar ni la tenencia, ni la posesión. Tengo los perros ahí adentro. Hay 2 perros que son míos. Es decir, permanentemente, dándole, llevándole alimentos, porque siempre fueron míos, siempre llevé el alimento, siempre iba porque tengo cosas de motores, de repuestos de electricidad, que tengo todos los tableros para poner una estación de GNC en el predio de al lado. Todo eso lo tengo ahí, o lo tenía al menos. Cuando se vayan, veré qué es lo que me quedó. Esta es la realidad. Bien. Bueno, le agradecemos mucho la presencia aquí para decir su versión de lo que está sucediendo. Manuel Sierra Ortega es inquilino de este lugar desde el año 2004. Le pedimos sí que nos deje el material, si puede ser, la denuncia penal que usted presentó en Paso del Rey. Le dejo la denuncia penal, hecha en la Fiscalía 12. Le voy a dejar fotocopia de la escritura de la propiedad a través de Autotransportes 12 de febrero. Y le voy a dejar el contrato, fotocopia del contrato de locación, donde lo tengo vigente hasta el año 2012. Todo eso les dejo para que sepan quién, y espero que alguien, con la misma sinceridad, les traiga algo que los haga o que acrediten que por qué están ahí. Bien, es decir, basta de palabras, seamos honestos. No usemos los medios para decir, no, porque me dijeron, no. ¿Lo volvió a ver a Landolfo, al señor Landolfo? No, ni me interesa, no me interesa. Yo no sé si estará Landolfo ahora atrás de esta gente, no lo sé, no me consta. Pero sí, para mí, ya está. Yo no. No se me hace persona, pero sí lo que les puedo asegurar es que voy a saber quién es el concejal que está por detrás de ellos, quién es el que los está apoyando, para hacer una denuncia, pero no solamente por la radio de Moreno. Lo voy a hacer por televisión. Y si lo puedo realmente, como se dice hoy, escrachar, lo voy a escrachar. No me pueden decir una cosa que no es cierta, no puedo tolerarlo, ni estoy en condiciones de aceptar más mentiras de todos los que dicen, o todos los que se esconden detrás de investidura. Muchísimas gracias. Por favor, a tus órdenes. Seguimos en Recorte Informativo. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. Ya aprendí que no me alcanza con tus cuentos de terror. Nos estamos yendo, pasaron 43 minutos de las 11 de la mañana, seguiremos trabajando este tema. El testimonio en este caso de Manuel Sierra Ortega, que es un inquilino del predio que había sido tomado ya hace 15 días. Nos vamos hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Juan Medina, en la producción, Agostina Sulpici, el móvil, Cecilia Rodríguez y todo el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina, por supuesto Agostina Sulpici y también Cecilia Rodríguez. Nos vamos, nos encontramos mañana a las 9:20, si no hay problemas para poner Farco, y si no, un ratito antes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.